Bienvenidos al episodio 199 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el enmascarado Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno. En nuestra versión anterior, en la Tierra Paralela, donde este podcast no paró en el inicio, nos desviamos aquí hacia la oscuridad, así que ahora lo vamos a evitar, ¿no, Beto? Sí. Sí, mejor no retomar ese tema. Toma dos. Ahora con más luz. Beto, recibimos varias preguntas a través de Facebook, en un hecho novedoso. Creo que tal vez influye el hecho de que haya puesto la pregunta en Facebook. Seguramente ayuda. Así que, ¿qué te parece si partimos con las preguntas en Facebook? Me parece bien. ¿Qué tienes por ahí? César o Caesar Santana dice: saludos Alberto y Esteban, siempre es un gusto poder escucharlos. Hablen un poco del recientemente fallecido Danny O'Neill y su trabajo en los cómics. ¿Cuáles son sus historias favoritas de este autor? Beto, dejemos esto para cuando hablemos de Danny O'Neill en unos minutos más, ¿no? Sí, de todos modos pensamos dedicarle algunos minutos a hablar del tema, entonces no tiene caso que lo hagamos dos veces. Así es. Segunda pregunta. Amaury David Sánchez Burelo. Hola, es un gusto saludarlos. Me gustaría saber qué se necesita para comenzar un blog. Un amigo y yo queremos comenzar uno sobre reseñas de arte gráfico narrativo y sus otras representaciones. ¿Qué nos recomendarían hacer? Aunque creo que esta pregunta quedaría mejor en Comicverso Tierra Prima. Chingón el trabajo que hacen y sigan con el conocimiento del cómic a todo lo que da. Creo que tiene razón en su observación, ¿no? Sí. Podríamos hablar de eso en Tierra Prima. Mira, yo te pediría que aclares un poco la pregunta, porque en realidad esto te lo podemos responder de dos formas y una tiene que ver con específicamente qué esperas conseguir del blog. Porque dependiendo de cuáles sean tus objetivos con el blog, depende qué es, y tipo de inversiones vas a hacer, dónde vas a querer hospedarlo, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces, habla un poco de qué es lo que quieres conseguir en términos de alcance, no sé, si quieres ganar dinero o no con el blog, y ahí podríamos precisar un poco las recomendaciones, creo yo. Sí, habría que ser un poquito más específicos, porque pues en términos generales necesitas una conexión de internet, habilidades de redacción y ganas de hacerlo, y elegir una plataforma en la que lo vas a hacer, pero sí habría que ver exactamente cuáles son las intenciones que tienes con la idea de crear este proyecto, y en base a eso podríamos darte consejos más específicos. Así es. Tercera pregunta, Beto. Atom Deras. Saludos a Beto y Esteban. Apenas en el podcast anterior mencionaron The Boys. ¿Qué les parecen los cómics? ¿Los leyeron todos? ¿Ya vieron la serie de Amazon? Me parece que es excelente la serie. Mantiene los mismos conceptos del cómic, pero se modera y adapta algunas cosas para la pantalla. Beto es traductor de este cómic. Me parece que lo ha leído todo o casi todo, ¿no? Y todo, porque no lo había terminado cuando lo empecé a leer originalmente. Lo había soltado por ahí 50 y tanto, 60 y algo, no estoy seguro. Y había leído el desenlace, pero no de corrido. Y por cuestiones de trabajo, pues empecé a traducirlo por ahí del número 31, me parece. Entonces de ahí hasta el final, porque ya está todo traducido. Creo que Panini apenas sacó el volumen 10, o está por salir este mes, que están retomando las actividades, pero yo ya traduje hasta el volumen 12, así es de que sí, yo sí lo leí completo, y me parece que lo que tiene es que es una serie larga, entonces si no le tienes paciencia probablemente te canse, pero la forma en la que se está publicando en esto de los tomos, cada cierta cantidad de meses un tomo, me parece que está bastante bien, está dosificado, y en general me gustó. Lo que empezó como un chiste de estos que acostumbra Ennis, básicamente era escribir un cómic pensando en lo mucho que se había hartado de los superhéroes y cómo le gustaría que todos se murieran, y lo terminó convirtiendo en una no sé si decir de construcción, porque no creo que se abusa del término, creo que no iba por ese lado, pero termina por enfatizar algunas de las malas mañas y clichés del género al tiempo que buscan cómo darles vuelta en todas sus historias. Entonces es una historia bastante entretenida, si te gusta esta clase de humor, el exceso de gore y violencia, pues es algo bastante disfrutable. Yo me voy a quedar con la opinión de Alberto, porque yo leí solamente los primeros 7, 8 números de la serie y no me gustó, así que la dejé de leer. Sí, el cinismo de Dennis no es la clase de cosas que echan para cualquier gusto, entonces es hasta cierto punto normal que hay gente a la que no, simplemente no le agrada el humor, y no hay forma de que los puedas convencer de que les va a gustar, porque cuando algo no te gusta, simplemente no te gusta. Sí, si no conecta, no conecta y no hay nada que hacer. Y la Básicamente. última pregunta que nos llegó por Facebook es de Cristian Aguilar Pérez, que nos dice: Saludos Alberto y Esteban. Hace un par de días en un grupo de Facebook se publicó la cuestión de quién ganaría en un combate entre la Liga de la Justicia y los X-Men. La mayoría subestimó a los mutantes y se jactó de que incluso Green Lantern y Aquaman solos acabarían con la mayoría de los mutantes. Quisiera saber su opinión al respecto. ¿De verdad los X-Men son tan inferiores? Sé que es un tema infantil, pero me gustaría escucharlos ñoñar y también creo que serían objetivos. Este es el tipo de discusiones comiqueras que a mí no me gustan. Mira, básicamente existe una respuesta muy fácil a esa clase de preguntas. Depende de quién lo escriba. Porque un buen escritor va a poder contar la historia y llegar al desenlace que quiera justificándolo. Entonces no hay respuestas equivocadas. Porque quien te diga, ay, sí, con Linterna Verde y Flash tienes, ok, ¿qué pasa con la voluntad de Linterna Verde si consigues penetrar en su mente y causarle ilusiones o bloquearlo? Crear algún complejo, que no pueda acceder al anillo, qué sé yo. Hay tantas cosas de anular a cualquiera de los héroes que eventualmente uno de los 400 mutantes que forman o han formado parte de los X-Men podría explotarlas. Entonces, ese es el problema con esa clase de discusiones. Usualmente lo que pasa es que cada quien aboga por sus personajes favoritos y la respuesta que nos lleva a esto es: depende de lo que quieras hacer con la historia, ¿no? Así es de que dependiendo de quién la escriba, siempre va a haber una forma de que te cuente un desenlace que funcione de acuerdo a lo que le esperaba hacer con la historia. Es así como tuvimos, por ejemplo, peleas con resultados sin sentido en el crossover de Marvel versus DC. Pero pues, creo que es de las cosas que tienden a divertir mucho a cierto sector del fandom. Puede prestarse a hacer material tanto como para crear amistades a través de esas discusiones o crear enfrentamientos y enconos que duran una vida. Entonces no sé realmente qué tan atractivo sea enfrascarse en él. Sí, a ver, como dice Alberto, al final es un tema de cómo los quieres escribir y realmente, si de verdad los pusieras en una historia, el objetivo no sería que uno arrase con el otro, el objetivo sería demostrar que los dos equipos tienen valor, que ambas perspectivas son válidas, etc. Ese sería el principio del team up, de otra, o del crossover. De otra forma, la verdad es que uno puede argumentar como quiera que un equipo le va a ganar al otro. Uno podría decir, hay varios mutantes Omega que serían capaces de dominar a varios de los integrantes de la Liga de la Justicia. El profesor X podría tomar el control de Superman y ganarle, o del Martian Manhunter y ganarle a varios de la Liga. Alguien podría decir, no, el Martian Manhunter podría proteger. En fin, podrías empezar con esa discusión y la verdad es que no va a llegar a ninguna parte. Sí, y justamente eso. Hay tantos mutantes, tantos poderes que tienen y tantos con niveles de poder Omega que podrías en cualquier momento justificar que le ganaran la versión más poderosa de la Liga sin problemas. Del mismo modo que podrías argumentar que la Liga tiene todo lo necesario para vencerlos. Entonces, depende de quién escriba la historia y cuál sea la intención detrás de la historia, a qué punto quieres llegar. Claro. Así que yo te diría eso. Yo creo que lo que pasaría es que no ganaría ninguno. Ese por lo menos sería mi objetivo. Ok, entonces, ¿para qué se pelean? Justamente. ¿Para qué? Pero bueno, esas son las preguntas que teníamos en Facebook, Beto. ¿Qué nos llegó a través de Twitter? Ok, a través de Twitter, la primera, mira, ahora no hubo rezagados, qué bien. La primera que tenemos de Abraham Ramírez. Acabo de comprar la primera parte del Immortal Hulk siguiendo su recomendación. Vi también el Jekyll y Hyde de Batman. ¿Lo han leído? ¿Lo recomiendan? Two-Face es mi villano favorito, lo considero mucho más interesante que el Joker. No, el Jekyll y Hyde no lo leí. Yo Y tampoco. creo que en principio. Perdón, ¿qué dijiste? ¿Es el de Paul Jenkins? Sí, Paul Jenkins con Sean Phillips. Lo vi, pero no lo he leído. Sí, esto creo que salió por ahí por los 90 o los 2000, algo así. Ese de finales de los 90. Sí, creo que en principio sí, el Dos Caras es un villano interesante, pero a la vez no tanto. Creo que es un personaje que por cierto motivo no aparece tan seguido en las historias de Batman y es que es un poco repetitivo. El tema de estar condicionado con la moneda y tomar decisiones basadas en dos hace que las historias sean No sé si es una limitante de la imaginación de los escritores, no creo, porque hay muchos escritores que lo han usado, pero en definitiva no es un personaje que logre con el que se hayan hecho tantas historias tan buenas. Realmente no hay demasiado, y si vas a las historias importantes con Two-Face, tampoco son tan buenas. Por ejemplo, A Lonely Place of Dying es una historia importante, la historia de Batman, porque aparece Tim Drake, pero no porque sea una buena historia. Tampoco es mala, pero no es la gran historia. Entonces, sí creo que tiene potencial hasta cierto punto, pero a la vez es como que siempre se cuenta exactamente la misma historia con dos caras, y por lo mismo no se usa muy seguido. El Joker es más dúctil. Puede matar a la gente de más formas que dos caras, así que tal vez sea eso, no sé. Sí, más bien creo que el problema no es que el personaje sea mejor o sea más útil, sino que el problema es que Batman es un personaje que sobre todo en los últimos 20 años se caracteriza por tener algunos de los escritores más holgazanes sobre la faz del planeta. Tienen un cliché y lo siguen usando como un cliché. No buscan hacer nada original con él. Porque sí ha habido algunas historias interesantes con el personaje a lo largo de los años, pero el problema es que todo el mundo se centra, como bien decías, en este cliché de que todo tiene que ver con dualidades. Entonces, hay veces que puedes hacer que esas dualidades sean parte de la historia, pero no enfocarte en ello, y eso resulta en historias que funcionan de mejor manera. Por ejemplo, hay un arco en Gotham Central donde juegan un poquito con romper los moldes, y no recuerdo, creo que el tercer arco de la serie debe ser de tres o cuatro partes, y se llama Media Vida, si no mal recuerdo, ¿no? Half-Life, que es muy, muy Sí. bueno, y está la miniserie, bueno, miniserie dentro de Legends of the Dark Knight, la de Faces. De Matt Wagner, que también toma algunas ideas de lo que hace que el personaje sea a veces repetitivo y busca la forma de alterarlas un poco. Y el papel que tiene en The Long Halloween me parece que ahí es bien usado, porque Tim Sale es un gran escritor, no importa quién le esté dictando la historia, que ahí ya vimos que es un muy buen secretario el señor Loeb, pero sí, hay veces que puedes dar con una historia que funcione, y me parece que la diferencia entre el Joker y Two-Face es que no tiene la sobreexposición que ha tenido el Joker. El Joker de repente te harta porque lo quieren usar para todo, y bajo la idea de que está loco, eso te puede justificar que hagas cualquier cambio, porque no necesitas que el problema sea congruente con sí mismo, porque esa es su definición de lo que era. Puede hacer cosas que no te esperes. Entonces, yo creo que esa es la principal diferencia entre los dos, pero yo creo que hay villanos con los que. Si le buscas una forma de utilizar los conceptos de formas interesantes, siempre vas a lograr que salga una historia digna de contar, y me parece que es el caso con Two-Face. No tiene historias, tantas historias memorables, pero las que hay buenas lo son bastante. Por ejemplo, lo que hicieron con su historia de origen en Batman de Animated Series, creo que funciona muy bien, y te demuestra que puedes sacar un poquito esta idea de que no todo tiene que ir sobre la dualidad, ¿no? Siempre puedes jugar con distintas cosas de esto una vez que te olvidas de considerarlo como algo literal y juegas con eso más como una metáfora. O sea, sí, pero a la vez probablemente el mejor uso que se ha hecho del personaje en toda la historia del personaje es el que se hizo en la serie animada de Batman. Y la razón de que fuese tan bueno es que te lo presentaron como Harvey Dent, lo transformaron en Two-Face, y luego trabajaron con la cercanía de Harvey y Bruce, la idea de que son amigos y que Bruce lo tiene que detener porque Batman lo tiene que detener porque es un villano. Pero a la vez lo quiere ayudar, lo quiere salvar. Y dos caras. Quiere que lo salven, pero a la vez su monstruo. El lado monstruoso de su personalidad es el que termina ganando. E incluso tal vez un poco porque su lado humano siente la necesidad de ser miserable, de recibir castigo, tal vez. Una especie de. No sé. Como una depresión. Algo por el estilo podría ser. No sé, no. Que un psicólogo nos explique, alguien por ahí. Pero se juega con esa dualidad un poco del deseo de redención y el conocimiento, la sensación de que el personaje sabe que pertenece ya a un mundo del cual no puede volver. Ok, Beto, tuvimos una interrupción de algo así como media hora. Creo que nos están probando nuestra determinación. Sí, alguien dijo que si con salud nos conformábamos y no necesitábamos internet y algo falló. Sí, algo así. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos en Twitter, Beto? Ok, ya de las de hace un rato. Y Arturo Lemesía López. ¿Y cuál es su etapa favorita de Daredevil? Creo que son las mismas de todo el mundo, pero yo he leído, hay algunas que no he leído. Por ejemplo, no he leído la de Bendis y no he leído la de Annocenti. Eso me deja con la de Miller, la de Mark Waid. Y a pesar de que es breve, también me gusta la de Ed Brubaker. Aunque es una época en la que creo que Daredevil no podía caer más bajo. No en términos creativos, sino que en términos de los infortunios del personaje. No lo sé. Ha tenido momentos bajos, sí, a lo largo de los años. Y pues hay muchas. Se me ha salido que no he leído ni siquiera la de Nocenti. La de Nocenti es muy buena. Y obviamente la de Miller, pues sí, ayudó a redefinir al personaje para la versión que conocemos hoy día. Pero ha tenido varias buenas etapas. Está también lo de Kevin Smith y Joe Quesada, me parece que es bastante buena la de Diablo Guardián. Creo que es una historia que a veces algunos ningunean, pero es buena. Creo que, a ver, o sea, no es mala, pero parte con el pecado original del maltrato a Karen Page, que en todo caso es una tradición dentro de Daredevil. Sí, por ejemplo, yo he encontrado fans que lo que no les gusta es la carta en la que Karen dice que Matt no puede amarla por todo lo que ella es, que decía, no, es que Matt jamás pensaría eso. Pues sí, pero eso es lo que piensa Karen. No es una mala interpretación de Daredevil. Lo que está haciendo es enfocarse en la percepción que Karen tiene de cómo ha funcionado su relación con Matt a lo largo de los años. Pero no, mira, hay etapas que son muy buenas y la gente ignora. Por ejemplo, una que me gusta mucho y generalmente no salen estas conversaciones es la de Carl Kissel con Karen North, porque aparte era un Daredevil divertido. Sí. Va contra la tradición del personaje. No contra la tradición, porque a lo largo de los años ha pasado varias veces. La tradición moderna. Sí, pero la tradición moderna incluye el Fall from Grace, por ejemplo, que ya es pasarte de oscuro, sin necesidad, eso de andar con armadura ahí diciendo, ah, Matt Murdock está muerto, yo soy otro Daredevil. Ya lo hicieron otra vez hace poco, pero... Yo entiendo que lo más oscuro que fue esa historia, cuando básicamente se muere y se transforma en un demonio de verdad. ¿Quién lo escribía? ¿No era Charles Soule? Sí, era Charles Soule, el Back in Black. Sí, y no hubo también una etapa de Andy Dick que fue bien Sandy Dick. Andy Dick, que también fue bien oscura. Pues básicamente fue donde se las dejaron. Diggle fue el que tuvo de donde lo que decías de la de Brubaker, donde lo dejó Brubaker, así en el suelo, fue cuando Diggle llegó a recoger los pedazos y ver qué hacía con eso. La dejó durante casi todo se tapa en ese periodo oscuro y concluye con la muerte, que fue lo que después llevó a Renacimiento y demás, pero creo que ha tenido buenas etapas. En general, Daredevil creo que es un personaje que, si bien ha tenido momentos muy oscuros, ha tenido bastantes buenas etapas, y la de Zdarsky voy bastante atrasado, pero todo lo que he leído me está gustando bastante. Entonces, en general, creo que hay muy buenos arcos con el personaje. Lo de Bendis me gusta mucho, es de lo mejor que hizo la década pasada, probablemente. Ok. ¿Qué más decía esa pregunta, Beto? El mismo Arturo, ¿cuál es su obra preferida de Morrison? Y Esteban empieza a cantar Baby Light My Fire y eso no es bueno. No le den cuerda, por favor, y menos con los dos. Mira, yo creo que tendría que ser una diferencia entre mis favoritas y las que considero que son mejores. Mis favoritas creo que es Animal Man y Doom Patrol, que son las dos series con las que conocí a Morrison. Pienso que la Liga de la Justicia de Morrison es mejor. También me gusta mucho Witri. Pero Witri no creo que... Es muy bonita y es muy... o sea, es muy bonito el arte y es muy... como emocional la historia. Te afecta bastante cuando la lees. Pero a la vez es una historia bastante sencilla. Está muy bien ejecutada, pero no es una historia tan buena. Y de las más modernas... Creo que Seven Soldiers. Seven Soldiers y... No todo Final Crisis, pero sí me gusta mucho lo de Superman en Final Crisis. Que creo que uno de los problemas es que a veces sus obras grandes son demasiado complejas y termina por no gustarte todo, ¿no? Pasa lo mismo, por ejemplo, con Multiversity. Hay partes de Multiversity que son muy buenas. Claro. Por ejemplo, en Multiversity hay algunos números que son extraordinarios y hay otros que son, no sé si mediocres, pero son buenos, a secas. Entonces, el tema de decir Multiversity es excelente es difícil porque Pax Americana es extraordinario. Pero no todo Multiversity tiene ese mismo nivel. No, y decías que Witri es muy sencilla, pero las historias sencillas no tienen nada de malo. Otra historia que me gusta mucho es Kill Your Boyfriend, que tampoco es una historia muy compleja y es buenísima. Y ya que estaba hablando hace rato de historias medio perdidas y que mucha gente no recuerda, Saint Swithin's Day es una historia muy, muy cortita y también me parece que es excelente, dibujada por Paul Reist. Mira, una que no he leído y que... hay dos que no he leído que son famosas del que es la época de los 90, que son Invisibles y The Filth. Entiendo que The Filth no es la gran cosa, pero de Invisible sí he escuchado muy buenos comentarios. El tema es que todavía no la leo. Sí, The Invisibles es muy buena y muy compleja. The Filth es más compleja que buena. No es mala, pero es excesivamente compleja hasta para los estándares de Moore. Ok, ahí tienes un montón. La que te diría que está sobrevalorada, y esta es una autoacusación, porque yo soy una de las personas que la ha sobrevalorado, es Arkham Asylum. Yo creo que funciona en el contexto en el que fue creada. En realidad no es una historia sobre Batman, como todo el mundo la quiere vender. Tampoco es una historia sobre el Joker. Es una historia sobre locura, que de casualidad tiene por ahí en medio a Batman y el Joker. Entonces creo que mucha gente se enfoca en cosas de la historia que no eran lo más importante. Y sí tiende a ensalzarse virtudes que no tiene. Pero me parece que en general es una buena historia. Y una también de las poco conocidas, que si le pueden echar mano puede que les interese, Zenith, una serie que hacía para 2000 AD con Steve Yeun, es muy muy buena, sí. Se recopiló en tomos y es relativamente fácil de conseguir, es bastante buena, lo que hizo con los X-Men me gusta mucho, y pues en general creo que con Morrison en general no hay cómics malos, tienes los cómics buenos y los raros, el problema es que los raros... Todo el mundo tiende a tacharlos de malo, porque a veces es o que era algo que no iba con tus intereses, o que de plano estaba tan enredado que terminó por no ser atractivo para lo que esperabas leer. Sí, hay ocasiones en las que también, por ejemplo, sobre todo específicamente en el trabajo de DC, que es una de las razones por las que a la gente le termina fastidiando, es que está tan inmerso en la continuidad de DC, están en el fondo su propia... Es como que todas las historias de Morrison son una misma historia en el fondo. Es como una historia que nunca termina dentro, que está contando con el universo DC. Entonces, hace referencias que son muy oscuras a cómics muy antiguos o muy desconocidos. Y de repente, por ejemplo, a ver, cuando hizo Final Crisis, hay, creo que es el número 3 o 4, en el que aparece un personaje, que es un personaje que en los cómics de Jack Kirby de los New Gods desaparece en un número y reaparece en Final Crisis. Y eso fue una referencia que a mí se me pasó absolutamente de largo. Y cosas como esas de repente, no es que, no sé, si tuviera suficiente experiencia o hubiese leído suficientes cómics, podrías captarlas, pero no le puedes exigir al lector promedio que tenga ese nivel de conocimiento de esas historias para poder entender algunas cosas. Sí, que dentro de todo lo bueno es que funcionan en niveles, ¿no? Generalmente sí. su historia a nivel de superficie es lo suficientemente lógica y entretenida como para mantener la atención del lector, pero sí, entre más les buscas, más le encuentras cosas y conexiones y referencias que a la primera lectura muchas veces no notaste, o que hasta que ves que alguien más lo menciona, te das cuenta de que estaba ahí. Y también, en ese aspecto, si lo que quieres es clavarte realmente en lo que hace Morrison, te recomendaría que busques su libro, Super Gods, porque ahí explica mucho del por qué tiene algunos temas recurrentes y cómo es que llegó a ellos. Además, hasta da una explicación lógica de por qué a veces pensaba este asunto de los hechizos y cómo es que planea sus historias a futuro pensando en llevarle la contra al resto del mundo. Sí, hay dos cómics que no mencioné, tal vez por ser un poco obvios, pero son de mis favoritos de la última, bueno, de la última época, pero en realidad ya son más de 10 años atrás. Batman Inc. y Batman y Robin. Creo que son las mejores partes de toda su época en Batman, que es larguísima. Y una recomendación, sobre todo si no has leído mucho a Morrison, es que uno tiende a leer un poco los cómics como que fueran libros con dibujo, y... En el caso específico de los cómics de Morrison se preocupa de que los leas con los dibujos. Creo que es un hábito que es difícil de alcanzar, sobre todo porque es muy común que los escritores se preocupen de que en el diálogo se explique todo o en los cuadros de texto. Y en los cómics de Morrison, en muchas partes, los diálogos no te dicen nada porque Morrison está asumiendo que estás mirando con atención el dibujo. y que le prestas atención a las cosas que hacen los personajes. Entonces, si por ejemplo un personaje toma algo del suelo, lo mira y después se lo guarda en el bolsillo, Morrison asume que miraste qué es lo que tomó el personaje y que te fijaste que lo tomó y que se lo llevó. No te va a decir qué es lo que decía porque ya está en el dibujo. Entonces, ese tipo de cosas que es un poco de perogrullo, dificultan, si no tienes el hábito, dificultan la lectura de los cómics de Morrison. Pero también te enseña a leer mejor los cómics, porque leer el cómic, el ver los dibujos es Exactamente, parte de lo sí, mismo. no, es obvio, pero por eso digo que es un mal hábito, pero es parte de los motivos por los que mucha gente termina de leer un cómic de Morrison, y estoy dentro de esa mucha gente. A mí me ha pasado, no lo digo que a mí no me ocurra, que de repente algo se te pasó y no entendiste, y es porque estaba ahí, pero no te fijaste. Sí, y no es algo único de Morrison, ¿eh? Sobre todo los escritores ingleses creo que tienden mucho. Bueno, escoceses, ingleses, hasta los irlandeses, tienen mucho a hacer eso. No sé si la escuela que tuvieron de que, como la mayoría del cómic en el Reino Unido, se dan antologías, son historias cortas, tienes que maximizar el impacto de lo que pones en la página. Creo que tienen el hábito de combinar mejor los dos aspectos de la lectura, ¿no? Es algo que también Alan Moore lo hace mucho, Warren Ellis lo hace mucho, Gardenis también lo hace bastante, y. En general, todos los creadores británicos pasaron por Vértigo, Peter Milligan, Jimmy Dillano, todos ellos tienen esa costumbre de tratar de crear una interacción real con el arte, y si es algo que en ocasiones tiende a perder al lector si no está acostumbrado a estar yendo y viniendo entre texto e imágenes. Así es. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Héctor McCoy, ¿leyeron el número de 80 aniversario de Catwoman? ¿Cuál es su etapa favorita? No. Aquí es medio difícil porque voy a nombrar una, pero en realidad es prácticamente la única que he leído del personaje. La de Brubaker Edgar y Baker. Cook. La de Edgar Baker Brubaker. y qué parte con Edgar Baker y Darwin Cook. Realmente es lo mejor que se ha hecho con Catwoman. Porque con lo bueno que es la historia o como partió la serie de Joel Jones, no es tan buena como la de Brubaker, pero es que era realmente uno de los mejores cómics de la época en esos años, que debe haber sido cuando Beto, el 2004, 3, por ahí. Antes de haber partido por ahí de 2001, y si sí se extendió Algo así. durante unos 4 o 5 años, así es de que es bastantito, pero sí fue a inicios de siglo, por extraño que suene. Sí, ya Y aquí pasamos es la donde altura de la. Esto fue. Esteban saca la Mira, edad y Beto. te empieza a comentar que su cómic favorito fue el que salió a inicios de siglo. ¿Por qué las porquerías de Si finales de estuviésemos en el siglo? siglo XX, Beto, este cómic salió antes de la gripe española y antes de la Primera Guerra Mundial. Básicamente, pero ahí lo podías haber contrastado diciendo: esto es muy superior a las charugadas que se hacían en el siglo pasado, cuando Jim Valen dibujaba esa cosa que parecía que andaba desnuda. Y ya podrías ponerlo en Sí, contexto. yo de la época de Jim Valen solamente leí los crossovers de Batman donde estaba la serie de Catwoman. Y bueno, lo de que Catwoman tenga una serie es algo relativamente moderno, partió en los 90. De ahí en adelante ha tenido el personaje varias series, pero antes de eso, no. Había tenido miniseries, como serie regular, esa que Sí. eventualmente llegó a ser la que todo el mundo ubica por el dibujo de Jim Valent, fue la única de largo aliento antes de la de Brubaker. Entonces, sí es, pues etapas, pues lo de años más recientes, pues ha tenido muchos altibajos, pero sí, por mucho la de Brubaker es la mejor de todas, ahí sí no hay mucho pierde. Sí, y esa Will Pfeiffer. Will Pfeiffer cerró esa serie y creo que por una buena porción de la época de Will Pfeiffer, de haber tomado la serie por ahí por el número 30 más o menos, hasta pasado el número 50, la serie siguió siendo buena. La dibujaba Jesús Saiz, si mal no recuerdo. En algún momento Creo que sí. sí. Y la serie, como dije, siguió siendo bastante buena. Pete Woods también la dibujó. Pero ya el cierre con el conflicto final con Black Mask, no sé. Bueno. Sí, no fue tan bueno el cierre, pero Así que esa sería la respuesta, Ed Brubaker. sí, Pedro Baker con quien quiera que lo estuviera dibujando después de Darwin Cook. Con Cook y con quien se haya quedado después de él. Y ya solamente me queda por acá una pregunta. Bueno, es medio múltiple también, de Arturo y Michelle López. ¿Leerán el death metal de Snyder? qué expectativas tienen al respecto. Sí, no mucha. Y lo dudo, mínimas. Mira, creo que los cómics de superhéroes de Snyder en la última época para mí se leen como un mal episodio de Doctor Who. Es como que de repente mi cerebro entra en blanco y estoy leyendo una explicación que no tiene ningún sentido, no tiene ni pie ni cabeza. Y eventualmente se resuelve el conflicto y los buenos ganan. Pero entre medio, sinceramente, me cuesta seguir el guión de Snyder. Me cuesta entender qué es lo que se supone que está pasando. Así que eso, y no sé si es que pierdo el interés cuando lo estoy leyendo, si está escrito de una forma relativamente simplista, pero considero que es un poco un tema aquí de repente los conflictos no quedan muy claros y tampoco queda muy claro qué es lo que hizo el personaje para ganar. O sea, básicamente el personaje está perdiendo y después dice que tiene que hacer tal cosa, la hace y gana. Entonces, no funciona mucho para mí esa forma de escribir. Creo que es un poco lo que me empezó a molestar de la última etapa que vi de Doctor Who, donde encontraba que esas explicaciones pseudocientíficas de las cosas se habían tornado demasiado facilistas. Era como que pasaba lo que sea que tenía que pasar para que se resolviera la trama y no era tan bien elaborado el tema del conflicto. Así que eso. Pero puedo ser yo también. No sé si Beto estará de acuerdo. En el caso de Doctor Who, lo que pasa es que es vicio de Moffat. Moffat está tan ensimismado con la idea de crear un misterio y tener que desenvolverlo, que no le importa nada más. Se olvida de todo lo que era la construcción de la historia, de contarte algo congruente, porque lo único que le importa es que siempre hay un misterio y siempre tengas que estar resolviendo un misterio. Y creo que hasta cierto punto pasa lo mismo un poquito con Snyder, como que de repente este de estar haciendo estudios de superhéroes, él mismo lo harta y termina por caer en esta fórmula de voy a plantear un problema que parece que no tiene solución y voy a empezar a aventar cosas que no tienen sentido hasta que algo funcione como la solución para la historia. Y aquí al final de la respuesta dice que a él le gustan más el trabajo de Snyder cuando son historias del tipo de Black Mirror, y creo que esa es parte de la cosa. Creo que Snyder funciona mucho mejor en historias de horror. Todos sus cómics de horror me gustan bastante. En superhéroes creo que sí son volados y creo que tiene mucho que ver con la clase de cosas que le gusta poner en historias y que no siempre los superhéroes se prestan para ello. Yo también coincido en que lo que hizo con Black Mirror, todo lo que estaba haciendo antes de los nuevos 52 con Batman, es mejor a lo que hizo después. Lo que ha hecho en otros títulos de DC igual tiene sus momentos, pero me parece que no termina de cuajar, mientras que sus historias de horror generalmente se mantienen bastante bien. Desde American Vampire o Witches hasta cosas más y menos conocidas como Severs, me parece que todo eso funciona bastante bien, pero sí el género de superhéroes y Snyder no van muy de la mano, y en el caso de estas historias con Batman y sobre todo después de Metal, creo que lo que pasa más bien es que está ya en plan de vamos a jugar con esto, no me importa demasiado, y está haciendo cosas sobre todo para que se diviertan sus artistas. Y yo creo que de no haber tenido a Capullo dibujando y cuando empezó con esta idea de Dark Knights, y probablemente no había hecho algo así, creo que está escribiendo nada más para darle algo con qué divertirse a sus colaboradores. Y esa es la razón por la que realmente no espera demasiado, porque son historias que se ven bonitas, que están curiosonas, chistositas, pero no más allá. Ok, con eso terminamos con las preguntas, Beto. ¿Qué te parece si pasamos a las noticias? Y me parece bien. Beto, hay una noticia importante esta semana que es una noticia lamentable, sobre todo para nuestra generación que creció leyendo buena parte del trabajo de Denny O'Neill. Tú escribiste un artículo bastante largo con un resumen de la trayectoria de Denny O'Neill y se te quedaron hartas cosas fuera, pero obviamente si hubieses tratado de meter todo ahí, todavía estarías escribiendo, me parece. Sí, hace mucho que aprendí que cuando quieres hacer una semblanza de uno de estos creadores veteranos, hay un momento en el que tienes que decidir qué vas a dejar fuera porque no puedes seguir metiendo cosas. Entonces traté de cubrir un poquito lo que más, pues es alguien que llegó al medio en la segunda mitad de los años 60 y se mantuvo activo todavía durante este siglo, y la mayoría de la gente ubica su, su labor, sobre todo como editor, muchos de los lectores más jóvenes, y hay en México, sobre todo, mucho fan que conoció a Batman en los años 90, justamente en la etapa alrededor de Nightfall, poco antes, poco después, que fue algo que fue todo orquestado y coordinado por Denny O'Neill, pero pues quienes tenemos más tiempo en el medio, eventualmente conocimos algunas de las historias que hizo, sobre todo en los años 70 y 80, entonces lo ubicamos no solo como editor, sino también como escritor, y creo que hizo cosas muy, muy importantes por el medio, y la verdad es que tratar de resumir los aportes y logros a lo largo de su trayectoria es un tema complicado. Hay muchas curiosidades, ¿no? Desde la forma en la que llegó a trabajar a los cómics, que es algo que él realmente nunca se había planteado, que básicamente se dio casi, casi por accidente. Por ahí lo medio comenté en el texto que mencionas, y que en realidad él estudió literatura inglesa, pero con intención de que fuera para escritura creativa, y después de que estuvo un tiempo en la Marina, que en teoría se supone que él sirvió durante la crisis de los misiles de Cuba, así es de que probablemente en un mundo paralelo lo vimos como uno de los marinos en Days of Future Past. Regresa a Estados Unidos, consigue trabajo en un periódico local, y mientras estaba ahí, era como un periódico de una ciudad bastante pequeña, había periodos en los que no había noticias. Entonces, cuando eran las vacaciones escolares y realmente no había de qué escribir, él se le ocurrió un buen día que pues tal vez sería buena idea escribir un poco sobre algo que le gustaba mucho, que eran los cómics, y empezó a escribir sobre toda esta nueva oleada de cómics que habían hecho revivir al medio en los años 60, básicamente lo que pasó con el advenimiento de la era Marvel, cuando Stan Lee, Jack Kirby, Ditko, Bill Everett, etcétera, revolucionaron el medio, y empezó a escribir estos textos hablando de lo que estaban haciendo todos estos cómics nuevos. Roy Thomas se encontró con algunos de sus artículos y le escribió para sugerirle que hiciera una prueba. Las pruebas para escritores en Marvel en aquel entonces te mandaban una fotocopia de 4 páginas de un cómic ya dibujado de Fantastic Four y tú tenías que ponerle diálogos. Resulta que lo hizo, lo mandó, y luego Stan Lee le escribió para ofrecerle trabajo y empezó a escribir historias cortas para Marvel a finales de los años 60. Por ahí escribió uno de los últimos números de X-Men antes de que la cancelaran. Si no mal recuerdo, es un número dibujado por Neil Adams, que fue la primera vez que trabajó con él en los albores de su carrera, y se convirtió en su colaborador más frecuente durante toda la década de los 70. Pero quizás de lo que más acercó su trabajo como escritor debe ser justamente lo que hizo en los años 70, en dos frentes sobre todo. Uno, lo que hizo con Batman, que este Batman más oscuro, más serio, más violento, lo que se conoce ahora como el Batman moderno, que mucha gente le da crédito a Frank Miller por haberlo creado, en realidad es obra de Dennis O'Neill en colaboración con Neil Adams. Esa es una, que fue la tarea que le dieron en DC, todavía era editor en jefe Julius Schwartz, y les dijo, ok, se acabó la serie de televisión, ya no queremos al Batman tonto y divertido, porque la gente que veía la serie ya no está comprando cómics, y al resto de los lectores no les interesan las historias, queremos algo distinto. Y lo que hizo fue retomar algunos de los temas y características del personaje que venían desde la Edad de Oro y darles una interpretación moderna. Y el otro cómic relevante de esa década, que fue también de los que en su momento terminaron de posicionarlo como una leyenda, fue lo que hizo en las páginas de Green Lantern, cuando convirtió a Green Arrow en su compañero de aventuras, y esto es esta facción como los Hard Traveling Heroes, que pues era esta noción de que Green Arrow lo convencía de que tenía que olvidarse de andar por otros planetas y darse cuenta de los problemas que había en su propio país. Entonces lo lleva a recorrer los Estados Unidos por carretera para que vea de cerca a la gente, y empieza ya a lidiar con temas como el racismo, la desigualdad social y la drogadicción, etcétera. Y creo que es de los momentos que mucha gente dice es cuando los cómics se volvieron mayores de edad. Es parte importante de eso. Yo creo que de ahí es de donde tienes que partir para entender un poquito el legado de Denny O'Neill. Sí. De todas formas, es uno de estos cómics raros que fueron un fracaso cuando salieron, pero con el tiempo adquirieron un peso que cuando fueron publicados no tuvieron. Exactamente cuál es la historia de reimpresiones que tuvo ese cómic, no lo sé, pero sé que era un cómic que cuando empecé a leer cómics, la gente todavía hablaba de ese cómic, todavía quería saber de ese cómic. Estoy hablando de los lectores de perfil, que en las cartas a la serie, uno de los cómics que pedían en 1992 era un cómic de 1978, 77, por ahí. Entonces, tuvo, todavía tenía ese renombre y todavía el dibujo de Neal Adams era un dibujo que a pesar del tiempo que había transcurrido seguía siendo uno de los mejores exponentes del cómic de superhéroes en esa época. Que en el dibujo de Neal Adams tiene esa gracia de ser muy, muy adelantado a la época o haber creado una influencia bastante grande en el estilo de dibujo de los cómics a futuro. Yo conocía un poquito a Denny O'Neill cuando visitó Chile en 1900, no me acuerdo si fue el 97 o el 2000, creo que fue el año 2000, en una convención de cómics que iba a ser la primera de muchas y fue la única. Pero de todas formas nos dio la posibilidad de hablar un poquito con Denny O'Neill. Yo me acuerdo que le hice una pequeña entrevista de unos 10 minutos, pero estaba tan nervioso que no escuché nada de lo que me dijo. Me acuerdo haberle preguntado por Richard Dragon, que fue uno de los momentos que más me gustaron de un cómic, que es uno de los que más me gustaron de los que leí de Denny O'Neill, que es Question. Así que eso. Y algo que recuerdo que me dijo y que me llamó mucho la atención en su momento y después me quedé pensando hasta hoy en esa respuesta, es que él se arrepentía un poco de lo que hizo con Question, a pesar de que es uno de los cómics más aclamados de los que escribió en una época en la que ya era editor en DC, porque en el fondo tomó un personaje que no era lo que él escribió y lo transformó en un personaje completamente distinto. Entonces él decía en esa época ya, 1900, o sea, en el año 2000, que tal vez lo que él debió haber hecho es crear otro personaje, que en realidad a veces no es lo mejor tomar un personaje, en este caso creado por un objetivista como es Steve Ditko, que tenía unos propósitos distintos, y transformarlo en un personaje más bien de izquierda, bien socialista, bien incluso hippie, porque hay que aclarar eso, era hippie de Denny O'Neill, a pesar de haber formado parte de la Marina. Yo me lo imagino más en 13 días que en X-Men 1, en todo caso, Beto. Es probable, pero es más divertido imaginándotelo tomando órdenes de Michael Ironside. En First Class, ¿Sí? que bueno, igual Bruce Greenwood hizo algunas películas de superhéroes por ahí, pero sí. No, no la que debía. Pero eventualmente llegó a ser Batman, Beto. Así que ahí igual hay No un sé, 7 yo grados de conexión. insisto. 6 grados de separación. Bruce Greenwood fue un desperdicio en los años 90. En algún momento tenía que haber sido Reed Richards. Lo dejaron pasar. Pero bueno, Sí. estamos con Denny O'Neill. Y dentro de lo que hizo como editor, y empezó como editor en Marvel, porque él durante mucho tiempo saltó de una compañía a otra. La mayoría de la gente lo ubica por su trabajo en DC, pero en Marvel hizo historias para Spider-Man, para Iron Man, para Daredevil, como escritor, y luego editó en Daredevil sobre todo, y algunas cosas de Spider-Man. En Daredevil, por ejemplo, fue el primer editor en darle trabajo como dibujante regular, ya no haciendo rellenos ni números ocasionales o historias cortas, a Frank Miller. Frank Miller no tendría una carrera o no la tendría de la forma que la conocemos de no ser por Denny O'Neill. Denny O'Neill fue el que lo puso a dibujar Daredevil y de ahí partió su carrera. Después, cuando en DC, en la segunda mitad de los 80, le dan los títulos de Batman, él toma las riendas editoriales del personaje justo después de Crisis en las Tierras Infinitas. Y de las primeras cosas que hace es llevarse a Frank Miller junto con David Mazzucchelli para hacer Año Uno. Entonces el impacto que tuvo sobre todo en el universo de Batman, si lo piensas de esa forma, todo lo que conoces ahora de Batman depende de Denny O'Neill, no de Frank Miller. Porque es primero lo que hizo escribiendo en los 70, después es el que trae a Frank Miller para que escriba las series con las que parte la versión post-crisis del personaje, y después como editor. Y fue bajo su gestión que se dio la campaña para ver si mataban o no a Jason Todd. Durante su Bueno, gestión. él escribía Daredevil cuando lo dibujaba Frank Miller, porque Frank Miller Los originalmente era primeros. solo dibujante con tintas de Klaus Janson. Escribió muy poco para Frank Miller. En realidad, las mejores ocasiones de Miller fueron con Roger McKenzie. Pero sí, son creo que dos, tres números quizá que escribió Denny O'Neill. Después es con Roger McKenzie con quien se queda ya como dibujante regular Frank Miller. Se va y después regresa ya a escribir el título con David Mazzucchelli como artista. Pero sí, sus colaboraciones como escritor y editor son realmente muy pocos números. Pero sí, llegaron a trabajar juntos mucho tiempo y esa fue la razón por la que llevó a Miller pensando en que justamente la clase de cosas que hizo con Daredevil, de tomar algunos elementos ya existentes y darles una dimensión contemporánea, pensó que era el ideal para hacer lo mismo con Batman y de ahí es que viene lo de Año 1. Pero te decía, aparte lo hizo en Todd, pues a él le correspondió incluso formar a mucha la nueva generación de héroes de DC, porque también bajo su gestión aparece Israel, que es creación suya. Él es el que encarga y da directrices de cómo es que iba a ser el nuevo Robin, que es de donde viene Tim Drake. Hacia finales de los 90, él es quien introduce a Stephanie Brown, que eventualmente también se convierte en Robin, y es durante su gestión que se da todo este boom de la familia de títulos de Batman en los años 90, que habría que recordar que antes de eso era muy extraño que los personajes secundarios y los sidekicks tuvieran sus propias series. Hablábamos hace un rato de Catwoman. Catwoman había tenido dos o tres miniseries y un par de especiales y no más. Y es con Denny O'Neil al frente que él decide empezar a darle series regulares a estos personajes. Es cuando aparece la serie regular de Nightwing, la de Robin, la de Catwoman, y todas se convierten en éxitos. Y la línea empieza a gozar de mucha salud, le va muy bien. Es cuando viene Nightfall, después se separan otra vez los títulos, que alguien se va por su lado, con crossovers ocasionales, pero de toda esa década y hasta llegar a Cataclismo y No Man's Land, todo eso fue orquestado por Denny O'Neil. Entonces la forma en la que marcó y lo que es Batman, creo que mucho de lo que hasta la fecha es el personaje deriva justamente de la labor de Denny O'Neil, que además a nivel editorial y como formador, muchísimos escritores que han trabajado con él le dan crédito por haberlos hecho mejores escritores, por haberles enseñado la forma correcta de trabajar. Es alguien que durante mucho tiempo dio clases y él daba cursos en una universidad en Manhattan. Era un curso de 10 semanas durante el año escolar, en el que el curso era para escribir cómics. Literalmente estaba preparando escritores de cómics en la universidad y con las notas con las que va a esas clases hizo una serie de columnas para Bleeding Cool, que por ahí puse un enlace en la nota, y si tienen ganas de entrarle, se van a llevar un dolor de cabeza porque no hay una forma de armar categorías o buscar secciones en el sitio Bleeding Cool. Su buscador es una cosa espantosa. El enlace lo tomé del obituario que publicó Bleeding Cool, y es imposible que encuentres todas las columnas o en orden de esa forma. Y yo hice ya una lista, encontré una forma más eficiente de usar su buscador. Por ahí voy a poner un índice por si a alguien le interesa, porque si alguna vez les ha interesado saber cómo funciona un guión de cómic, los consejos que dan esas columnas de Neil son increíbles. Es le plantea fórmulas. Cada vez que dicen, es que hay escritores de fórmula. No es que sean fórmulas, hay esquemas que te permiten estructurar una historia. Y eso es parte de lo que él se la pasó años enseñando a los escritores a hacer. Entonces, es muy difícil tratar de resumir todo el impacto que tuvo. Hay cantidad de cosas que hizo a lo largo de los años, también cuando estuvo en Marvel. Y los Transformers, todo el mundo sabe que empezaron como juguetes. No había historias para los personajes, los personajes no tenían nombre. Eran diseños que sabías que este trailer se va a convertir en un robot, este Volkswagen se va a convertir en otro robot, este avión se convierte en otro robot, esta pistola se convierte en otro robot. No había historia detrás de ellos. Toda la historia que después se creó para la serie animada y después nació en Marvel Comics. En Marvel había juntas de escritores donde venían los juguetes y les empezaban a inventar historias. Entonces él, se supone que él fue el responsable de darle nombre a Optimus Prime. Y después en la entrevista decía, la verdad no me acuerdo. Yo me acuerdo que entrábamos y estábamos con los juguetes pensando que eran estúpidos y tratando de inventarles historias y nombres y todo. Si ustedes dicen que fui yo, pero no sé, no me acuerdo. Entonces eso te dice un poquito el nivel que puede tener una explosión de creatividad cuando estás en algo que ni siquiera estás disfrutando, pero estás haciendo porque es tu trabajo y que puedes salir con ideas que después se convierten en un fenómeno de la cultura popular. Probablemente no hay nadie en el mundo occidental que no sepa quién es Optimus Prime, y la persona que le puso nombre no se acordaba que lo había hecho. Entonces, sí es una de esas pérdidas que él ya no estaba activo, pero sí se siente el vacío que queda una vez que desaparece. Sí, la verdad es que yo creo que no, Denny O'Neil es uno de los nombres importantes de la historia del personaje, tanto como escritor, como editor de Batman, dejó una huella enorme en la historia del personaje y en el desarrollo del personaje. Ahora, de todas formas, hay cosas que van a leer y que la gente le va a criticar a Denny O'Neil y que son ciertas. O sea, por ejemplo, el tema de la apropiación cultural con personajes como, bueno, todo este tema misticismo de las artes marciales que tanto utilizó Denny O'Neil, es un tema que actualmente es poco aceptado. a pesar de que Robert Kirkman saque su serie en el mismo sentido, pero es algo que sería muy mal visto hoy si salieran esos cómics de los 70 de Denny O'Neill, de Richard Dragon, de Ra's al Ghul, de Talia, etc. Así que, pero también hay que entender que el contexto de la época. Todos estos son conceptos que van mutando con el tiempo y que la gente no tiene, si bien siempre pudo estar mal, la gente no tiene la misma intención o no lo ve de la misma manera en una época que en otra. Entonces no hay el mismo grado de culpabilidad en el presente que hace 50 años. Sí, era algo que se daba por ignorancia, no por mala fe. No había dolo detrás de hacer esto. Era algo, todo el mundo está haciendo historias de artes marciales, vamos a hacer historias de artes marciales. Y básicamente todo esto se debe a Bruce Lee. Bruce Lee hizo que las artes marciales se volvieran populares. Entonces Marvel tenía Shang-Chi. DC necesitaba personas de artes marciales y él fue uno de los responsables de crearlo. Habría que aclarar además que cuando él crea Richard Dragon, cuando aparece por primera vez, ni siquiera es en un cómic de DC. Richard Dragon es protagonista de al menos dos novelas antes, porque también escribía novelas, eran libros de bolsillo, de estas novelas baratas para venderse en farmacias y demás, que eran aventuras porque se había vuelto en algo popular. Entonces él escribió un par de novelas con este personaje, y cuando se da la oportunidad de adaptar al personaje que él creó para novelas, que era suyo, y ponerlo en cómics de DC, lo hizo. Entonces es de esos casos curiosos de lo que pasó con ese personaje. Me hace un rato la serie de Question. Question sí, en su momento fue también de esas cosas que fue de sentimientos encontrados, ¿no? Gente que decía, es que está mal porque está alterando por completo el personaje de Ditko, pero la serie que hizo es tan buena que terminó por convertirse en algo globalmente aceptado, aparte de que es quizás del mejor trabajo continuo que vimos de Dennis Cowan durante mucho tiempo, que Dennis Cowan es uno de los artistas, sí, que también de repente la gente ignora todo lo que él hizo a lo largo, sobre todo de los 80 y 90, y aparte la profundidad que le da a los personajes, ¿no? Perdón, sí, creo que debe ser la serie más larga que ha hecho Dennis Cowan. Muy probablemente. No creo que haya. Generalmente. No recuerdo ninguna otra serie en la que haya estado más tiempo que en Question. Que Question son apenas 3 años. Y después 5 especiales. Nada más. Sí, difícilmente vas a encontrar lo que Cowan se haya quedado más de un año. Generalmente trabajaba más en miniseries especiales y alternando el trabajo con algún otro artista. Pero no, yo creo que no hay un volumen de obra tan completo de Cowan en ninguna parte, como lo que hizo en Question, que aparte era una serie muy buena. También lo que hizo con The Shadow, también es de esas cosas que a veces a la gente se le olvida, que The Shadow durante mucho tiempo lo publicó DC Comics, que aparte me parece que lo que hizo fue crear un poquito de justicia poética dentro del cómic, que son aparte historias que no se imprimieron. Hay dos números de Batman que él escribió en los años 70, creo que es una del 73 y una del 74, una del 74 y una del 75, que como dice tener las licencias de Shadow, utilizó al personaje de Shadow como un secundario en un par de historias de Batman. En una de ellas, pues Batman se encuentra con un ya anciano de Shadow, que sigue siendo un justiciero enmascarado, y en algún momento de la historia Batman le decía que si él se había convertido en lo que era por la influencia de Shadow. Y es algo muy curioso porque pues Batman en realidad al inicio sus historias eran clones de las historias de The Shadow, la segunda historia que escribió con el personaje en las páginas de Batman, se fue a otro tiempo, era un Shadow en plenitud que tiene un encuentro con Bruce Wayne niño durante un evento de, creo que es una escena de caridad donde están sus padres, entonces llevan a Bruce niño. Y el lugar es asaltado y quien llega para detener a los asaltantes y salvar a todos los asistentes a la cena es The Shadow. Entonces te da a entender que ese encuentro temprano fue la inspiración para que Bruce eventualmente se convirtiera en Batman. Eso y las historias que hizo ya con The Shadow. Sí, y hubo una época en DC en la que la estrella de la editorial a nivel de guiones era Denny O'Neill, al punto que le pidieron que relanzara básicamente a todos los personajes. Denny O'Neill es el escritor de Kryptonite No More. Denny O'Neill fue el responsable de relanzar a Wonder Woman. Y esos dos cómics no fueron buenos realmente. El de Wonder Woman específicamente no es muy bueno. Pero de todas maneras fueron intentos por darle un giro a la compañía. Una compañía que, como le ha pasado a DC constantemente, tal vez con una gran excepción en la década de los 80, la segunda parte de la década de los 80 y parte de los 90, se queda un poco atrás, se va quedando rezagada y después tiene que dar golpes de timón. Como dicen por ahí, lo he visto más de una vez, lo que pasa es que psíquicamente cada cierta cantidad de años, al menos desde 1961, en algún momento DC empieza a dar volantazos tratando de alcanzar a Marvel en alguna cosa. Y es algo que Sí. es cíclico. Hay veces que logra ponerse a la par, que incluso por momentos empieza a vender mejor, pero eventualmente algo hacen mal y terminan otra vez tratando de jugar a alcanzar al líder. Y siempre parecen ir un paso detrás y tratando de ponerse al día. Ese ha sido un problema en general que la editorial ha tenido durante casi 60 años y no se ve que vayan a dejar de tenerlo. Sí, bueno, en los 80 realmente no superaron a Marvel, de hecho nunca lo han hecho desde que perdieron el liderazgo, pero creativamente diría que la segunda mitad de los 80 de DC es bastante superior a la segunda mitad de los 80 de Marvel. Probablemente. Pero básicamente porque se llevaron Sí, a mira, los después de que, artistas ok, mira, exitosos de Marvel. vamos a robarnos a Frank Miller, vamos a robarnos a John Byrne, vamos a robarnos a Roger Stern, vamos a robarnos a toda la gente que hizo que Marvel fuera un éxito en la segunda mitad de los 70 y la primera mitad de los 80, y nos vamos a llevar a trabajar a DC. Entonces, eso les dio algunos años de ventaja creativa mientras Marvel preparaba a la siguiente generación de autores, pero sí, ese ha sido un problema porque generalmente esa es la respuesta que tienen a ¿qué hacemos para alcanzar a Marvel? Róbales personal. Llevémonos Sí, te digo que es cíclico, lo hacen constantemente. a Bendy. Así es. Ok, Beto, así que básicamente esa es nuestra conclusión. Muchísimos recuerdos, pero una lástima saber de la muerte de Denny O'Neill. Por otro lado, murió de causas naturales, con su familia, así que creo que una muerte a la que podemos aspirar realmente. A esa edad, después de tener una vida bastante fascinante e importante y rodeado de tus seres queridos. Así que dentro de todo eso está bien. Que cumplió con sus metas, objetivos y dejó huella, que es siempre la forma que dicen es como uno realmente se puede volver inmortal. Ok, Beto, ¿qué otras noticias tuvimos esta semana? Y pues hablando de despides y carreras largas, el lunes apareció por ahí, empezaron a aparecer notas con gente sorprendida de que un dibujante de la revista Mad anunciaba su retiro, el caso de Al Jaffee. Básicamente lo que a mucha gente sorprendía fue enterarse de que Jaffee seguía trabajando. Él cumplió, si no mal recuerdo, en marzo pasado 99 años de edad y seguía trabajando. Él es uno de los colaboradores más longevos de la revista Mad. Empezó a colaborar para la revista a mediados de los años 50. Todavía le tocó a él presentarle historias a los fundadores de la revista. Él trabajaba directamente con Harvey Kurzman, Dale Felstein y William Gaines. Y ahí la parte que me gustó, que también en la semana en mi blog escribí un texto larguísimo sobre la carrera de Al Jaffee, es que fue de esos casos que te dio la oportunidad de escribir y pensar sobre todo el impacto que tuvo la carrera de este artista sin que se hubiera muerto. Creo que esa fue la parte que me agradó del asunto, poder dedicar de escribir sobre el trabajo de una persona que dejó una influencia, una marca y a través de su trabajo. Y que lo hace en sus propios términos, porque a fin de cuentas, la única razón por la que se retiró, ni siquiera fue porque ya dijera ya estoy muy grande nomás, fue que esta semana salió el último número de la revista Mad con historias nuevas, que es algo que también comentamos en su momento hace algunos meses, que se anunció que la revista se iba a cancelar, pero antes de cancelar se iban a empezar a publicar algunos números y con puras reimpresiones para cumplir con todos los compromisos de suscripciones. Entonces lo que pasó, que fue lo que llevó a esta determinación, fue que esta semana aparecía el último número, que es el número 14 del volumen 2 de Mad, que era el último número que iba a tener material nuevo, ya es una combinación de material nuevo y reimpresiones, y pues la razón del retiro pues es que era la principal cosa en la que seguía trabajando, ocasionalmente hacía ilustraciones para algunas revistas o una tira cómica para un periódico judío en un área de Brooklyn. Pero su único trabajo constante y regular seguía siendo en la revista Mad. Entonces, si se iba Mad, pues ya no tenía caso que siga pensando que era un artista activo y decidió anunciar su retiro. Ahí pasó algo curioso porque si no ubican el nombre de Al Jaffee, si algunos leyeron la revista Mad, tal vez recuerden esta cosa que estaba en la tercera de Forros, dentro de la contraportada, lo que se llamaba el doblez de Mad, el Mad Folin, que era un dibujo que te presentaba una escena que se veía ahí confusa, dibujada de una forma extraña, y hacía una pregunta. Pero tú tienes que doblar la revista como acordeón doblabas más o menos un cuarto de la revista y tenías que crear ahí un pequeño fold escondiendo el centro de la imagen para revelar una imagen que se escondía en medio y que además el texto abajo también coincidía, el texto que tenías con una respuesta y algo que a veces no tenía sentido, te formaba las palabras de la respuesta a la pregunta que había planteado originalmente. Entonces es algo que de lo que hizo casi 500 de esas cosas que pues la sola idea creativa de hacer un dibujo, que es dos cosas dependiendo cómo lo dobles, y que va complementado por un texto que hace lo mismo, pues es de los sellos distintivos de la revista. Y él había hecho una de esas que se había quedado guardada. Él se la había entregado a los editores diciéndoles que ese era el número, era su folding de despedida. Su idea era que en el momento que él se muriera, quería que eso apareciera en el siguiente número de Mad. Y lo que pasó fue que pues la revista se fue antes que él, entonces decidió que pues si no era el número de despedida porque él se había ido, iba a ser el número de despedida porque la revista se iba. Entonces de ahí fue que vino esta decisión de anunciar su retiro, pero pues alguien que tuvo una carrera que, de acuerdo con las cuentas que podemos sacar por lo que dijo el libro Guinness, pues su carrera fue de 78 años como dibujante profesional. Se dice fácil, pero si lo piensas, hay gente que no llega a esa edad, y eso fue el tiempo que él trabajó como un artista profesional. Y también por ahí mencioné en mi texto, sin querer echarle la culpa, pero probablemente fue por él que descubrí el humor sarcástico, porque su transición recurrente era Snappy Answers to Stupid Questions, que es respuestas rápidas a preguntas estúpidas, donde te ofrecía tres posibles respuestas a cada vez que alguien te hacía una pregunta obvia. Eso lo descubrí como a los 7 o 8 años y fue algo que me marcó. Entonces, no pretendo echarle la culpa de nada, pero probablemente fue gracias a él que descubrí el sarcasmo y que podía ser una forma de. Y pues eso, el gusto de poder haber tenido estas reminiscencias de hacer una semblanza de alguien sin necesidad de que se haya muerto. Sí, bueno, tremenda carrera, 80 años Sí, ya. dibujando, 90, retirarse a los 99, Pero para y que tengas una idea de lo. probablemente se habría muerto con los pies, o sea, con las botas puestas si no hubiesen cancelado la revista Mad. Es probable. Y que fíjate, mucha gente lo ubica por sus cosas, sobre todo de humor, pero para que tengas una idea, uno de los títulos que él ayudó a lanzar en la década de los 50 era Patsy Walker. ¿Te suena el nombre? Pues sí, esa chica que 20 años después habría de convertirse en Hellcat, 20 años antes cuando tenía este cómic de romance y drama adolescente, Al Jaffee era uno de los dibujantes. No dibujó su primera aparición, es co-creador del personaje. Pero en los primeros tres o cuatro números empezó a escribir, a dibujarla, y durante 3 o 4 años fue el dibujante regular de la serie. Entonces, sí es alguien que hizo toda clase de cosas, tenía tiras cómicas en varias revistas y demás. Es alguien que, pues ahora sí podrá retirarse a descansar después de una larga y fructífera. Meto, ¿qué otra noticia tenemos? Pues tenemos noticia, que más noticias de esos que son más bien como trascendidos, filtraciones, que resulta que. En esas noticias que después te hacen decir y el agua moja, dicen en Warner que siguen sin saber qué hacer con Superman porque siguen pensando que el personaje no es relevante hoy en día. Tuvieron reuniones con Henry Cavill y su gente Sí, vi para esto. tratar de ver cuál es el futuro de la franquicia. Y básicamente parece ser que lo que ellos están proponiendo es que ya no haya películas de Superman, pero Henry Cavill tenga cameos en el resto de las películas del DCU para hacer su Nick Fury que esté reclutando héroes. Que me parece una soberana estupidez. Entonces, básicamente, el problema, la razón por la que no van a haber avances en eso en este momento, es porque le están diciendo a un actor que en este momento tiene una franquicia en un sistema de streaming, que ha hecho películas fuera de esto y le fue bien, Mission Impossible, le están diciendo: queremos hacer un contrato para amarrarte a que estés a nuestra disposición, pero no te vamos a dar el protagónico en ninguna película. Queremos que hagas cameos en muchas películas. Y además que no sabemos si esa. Además. Entonces queremos un contrato en el que vas a quedar a nuestra disposición y cada vez que te llamemos tienes que venir. Así, ¿ah, sí? Pues páguenme de esa manera. No te puedo pagar tanto porque eso te pagaríamos si es una película. Pues denme una película. No quieren, porque no es relevante. Creo que aquí hace algunas semanas comentamos un cómic en el que Superman enfrenta al racismo. Ves las noticias, volteas a ver las noticias, volteas a ver ese cómic y volteas a ver al dueño de la marca y dice: es que esto no es relevante ahorita. Y luego dicen que porque uno piensa que Warner es dirigido por idiotas. A veces sí es increíble la forma en la que se comportan. Lo hemos dicho muchas veces. Si Chris Evans en Marvel Studios logró hacer que un personaje idealista y aparentemente obsoleto como el Capitán América funcionaba, por supuesto que puedes hacer que Superman funcione. Solo necesitas dejar que el personaje sea tomado por gente que entienda de qué se trata, gente que no trate de reinventarlo y hacer cosas nuevas con él, porque no es eso para lo que sirve. Deja que alguien que entienda de qué se trata y cómo funciona, lo use. Básicamente, tienes ahí a Josh Whedon y no sabes qué hacer con él. Tú no quieres hacer nada con Superman. Dale Superman a Josh Whedon y te va a arreglar esa franquicia. Es así de sencillo. Hay muchísima gente que podría hacer algo bueno con Superman. El tema es a quién eligen. No vamos a mencionar a una persona en particular que comienza con Zack y termina con Snyder, que hizo la peor película de Superman de la historia. Insisto, alguien que tiene una filosofía que va contra la misma idea del superhombre no es el ideal para contarte una película de Superman, porque lo va a hacer con cinismo. Y eso fue lo que pasó. Beto, sé que hay gente que debe estar pensando en este momento que estoy exagerando, pero estoy incluyendo Superman 4 y la búsqueda de la paz. Ah, sí. Porque al menos ahí era Superman. Era Superman mal hecho, sí. Pero era Superman. No era algo que se viera como Superman y no era. Mal efectos especiales, mala historia, pero por lo menos tenías al personaje. Sí, básicamente. Así que, bueno, ¿qué se puede esperar de Warner, Beto? Sí, ya no nos sorprenden, la verdad. Ok, Beto, eso creo que es todo lo que tenemos de noticias. Hay una que la vamos a guardar para el próximo episodio de Tierra Prima, que grabaremos este viernes 19. Sí, es viernes 19. Sí, básicamente es algo que es tangencialmente relacionado a cómics, tiene que ver con el mundo del cómic, pero es más de cosas en el mundo real, entonces creemos que va mejor con los temas que generalmente manejamos en Tierra Prima, entonces se queda para aquel episodio, entonces si les entra curiosidad, pues ya saben, chéquense el próximo episodio de Tierra Prima, por ahí tenemos otro tema que decidimos cortar de las noticias de este episodio. Así es. Beto, ¿qué te parece si pasamos ya al comentario de cómics? Me parece muy bien. ¿Qué leíste? Leí un cómic viejo, Beto, pero le tenía ganas porque es de un dibujante al que me gusta, pero al que generalmente he visto como dibujante de portada, que es Joshua Middleton. No sé si se te ocurre qué cómic puede ser. No sé, tengo un par de posibles cosas que pueden ser, pero no estoy del todo seguro. Conociéndote creo que sí, pero mejor sorpréndeme o inténtalo. No creo que te sorprenda, es First Thunder, que es una miniserie de 4 partes escrita por Jod Winnick, dibujada por Joshua Middleton, y que es un team-up crossover de Superman con Captain Marvel, así prefiero decirle yo. No se llama así desde hace casi, no, hace más de 40 años. Pero no importa. Básicamente, no se llama así desde antes de que nacieras. Cuando tú naciste, el personaje ya se llamaba Shazam. No, Beto. El personaje se llamaba Captain Marvel. El que le cambió el nombre fue Geoff Johns hace tanto tiempo. Porque lo que dejaron de usar fue el nombre Captain Marvel en los títulos de la serie. Por eso, en la época de Jerry Orwell, la serie se llamaba Power of Shazam, pero el personaje todavía se llamaba Captain Marvel. Pero Jerry Orwell escribía como si fueran los años 50. Él vivía fuera de tiempo. Pero no importa, el que empezó a decirle Shazam y dijo no, ahora se va a llamar Shazam, fue Geoff Johns cuando empezó a hacer estos complementos de Shazam en la Liga de la Justicia. En realidad fue desde los años 80, nada más que la gente lo seguía haciendo y Johns fue el que dijo ya, basta, lo voy a poner en la página y lo voy a repetir y lo voy a recalcar una y otra vez hasta que entiendan. No. Entonces esa es una buena razón. En la Liga de la Justicia se llamaba Captain Marvel, en los cómics de Phil Folio se llamaba Captain Marvel, en los cómics de Jerry Orwell se llamaba Captain Marvel y en todas sus apariciones en el universo de DC se llamaba Captain Marvel. Recién le vinieron a decir Shazam porque la gente que no leía cómics hablaba de Shazam. Y hay cómics de Shazam antes de Crisis en donde dicen que se llama Shazam. Más bien lo que pasa es que la misma resistencia de los lectores la tenían los escritores. Así es de que eso, la idea es que ellos desde los 70 le quieran cambiar el nombre, no, los escritores no querían, en los 80 lo volvieron a intentar, hay cómics en los que ya le dicen Shazam, pero los escritores se seguían resistiendo hasta que llegó Geoff Johns y dijo no, pero ya sabemos que Geoff Johns no le sube bien el agua a la azotea a veces y pues ya, ahí pasó. Pero si le llevas la contra solo por ser Geoff Johns, estamos bien. Ok, bueno. Estoy dispuesto a aceptarlo. First Thunder es una miniserie publicada por allá En la época en que Jude Winnick todavía trabajaba en DC, estamos hablando de el primer lustro de la década del 2000. Y es una miniserie de cuatro partes donde se conocen un Superman muy joven y un Captain Marvel que acaba de empezar en el trabajo, acaba de tomar el manto de Captain Marvel. Y la verdad es que me gustó bastante la serie. Creo que tiene un par de decisiones cuestionables, pero son cuestionables de la misma forma en la que muchas historias son cuestionables. Entonces, llega un punto en el que ya te quedas sin argumentos, sin cosas que escribir, entonces tampoco puedes cuestionar absolutamente todo lo que se puede hacer con un cómic. Superman está básicamente ha empezado su carrera, está teniendo sus primeras aventuras en Metrópolis y tiene una pelea con un personaje mágico y pierde, le ganan. Entonces, paralelamente, Captain Marvel en Fawcett City tiene sus propias aventuras y descubre en el diario que hubo un robo, que es esta historia donde, o sea, esta pelea donde Superman perdió. Entonces, deduce que es posible que en Fawcett City ocurra el mismo robo, porque también hay el mismo tipo de exposiciones que había en Metrópolis, que es arte ruso, y decide ir al museo a ver si es que efectivamente va a haber un intento de robo. Efectivamente hay un intento de robo, se transforma en Captain Marvel e intenta detener el robo. Superman también se anticipa a la posibilidad de que exista este robo y aparece en Fawcett City y rápidamente hacen un team up, se enfrentan a los villanos y Superman agradece muchísimo la ayuda de Captain Marvel, que por ser un personaje cuyos poderes son de origen mágico, le permite a él enfrentarse a estos ladrones con poderes mágicos de mejor forma. Lo que viene acá es mi parte favorita de la historia. Es un poco latera, como decimos en Chile, aburrida, pero a la vez es buena, porque digamos la gracia que tiene esta historia, o la razón por la que me gustó, es que inmediatamente Superman y Captain Marvel dicen. O Captain Marvel va y le dice a Superman, ¿qué te parece si ahora que terminamos de hacer team up vamos a conversar? Me gustaría conocerte un poco mejor. Superman le dice, ok. Y los dos mortales más poderosos del mundo se van a conversar a la cima de el Everest, donde nadie los moleste. Aunque no sé, con la cantidad de escaladores es probable que se encuentren con alguien que ande robando relojes o algo así por allá. Y empiezan a conversar y Superman de a poco se va relajando y le va contando un poco sobre su vida. A media conversación se detiene y le empieza a decir, creo que te estoy dando demasiados datos, podrías llegar a deducir quién soy. Así que todavía no estamos ahí. No te voy a contar estas cosas porque he puesto mucho cuidado en preservar mi identidad secreta, así que no te voy a comentar esas cosas todavía. Espero que no te moleste, pero bueno. E inmediatamente descubren que hay otra amenaza, entonces queda pendiente la segunda parte de la conversación, que es Captain Marvel contándole las cosas a Superman. Ahora, este team up que empieza a arruinar los planes del Dr. Sivana, lo termina irritando, entonces Dr. Sivana decide comunicarse con Lex Luthor y pedirle ayuda para encontrar la forma de acabar con Captain Marvel. Y recibe la ayuda de Lex Luthor, que está interesado en que, a su vez, Doctor Sivana en algún momento le deba un favor y por otro lado también en recuperar parte de las acciones del LexCorp que el Doctor Sivana estaba tratando de comprar para hacer una toma hostil de la empresa. Y le da los datos de un investigador con poderes especiales que está encargado de averiguar la identidad secreta de Captain Marvel. Y paralelamente estos ladrones de objetos mágicos trabajan para el Dr. Sivana y el objetivo que tienen es que el Dr. Sivana quiere crear un ser con poderes similares a los de Captain Marvel para poder matarlo. Entonces estos ladrones en el fondo están tienen un doble objetivo, por un lado robar estos artículos, por otro lado utilizar el poder mágico que poseen para crear un ente, un ser mágico que sea capaz de matar a Captain Marvel y lo hacen creando a Sabak, que es en el fondo es un Captain Marvel creado con los poderes de los demonios de la mitología judeocristiana. Entonces, bueno, creo que mitología se puede ofender a alguien, pero digamos de los demonios que se mencionan en algunas partes de la Biblia. Entonces, este otro personaje que está tratando de averiguar qué es lo que pasa con Captain Marvel, lo descubre al momento que logran crear a este villano, y paralelamente el Dr. Bruce Gordon, que quienes lo conozcan el nombre sabrán de quién voy a hablar, comienza una serie de experimentos que lo van a llevar a desencadenar los poderes de Eclipso. Entonces, en el momento culmine de esta historia, Eclipso hace algo así como team up con Sabak para enfrentarse a Superman y Captain Marvel, y Captain Marvel es víctima de un ataque planeado por el Dr. Sivana que provoca el desenlace dramático de esta historia, que es bastante bastante humano. Es parecido al final de una historia de La Ley y el Orden, con alguno de los policías saliéndose de control debido a que ocurrió alguna tragedia importante, y es así como la tragedia golpea a Billy Batson. Y la gracia de esta tragedia es, no es tanto, bueno, lo que le pasa a Billy Batson, porque hasta donde yo sé es un personaje que crearon para esta historia, yo no lo conozco de antes, pero es la forma en la que esta tragedia une a los personajes de Clark Kent y Billy Batson, Superman y Captain Marvel, y Superman asume en esta historia un rol de mentor de Captain Marvel, lo que tal vez históricamente a nivel de publicaciones sea un poco ponerle sal a la herida, pero en términos de la estructura del universo DC funciona bastante bien y bastante bonito. Así que es una historia agradable, mayormente bien dibujada, aunque tal vez el dibujo de Joshua Middleton, por el hecho de ser arte interior, no es tan cuidado como las portadas, las excelentes portadas que suele hacer. Así que se ve bien, tiene un estilo más similar a la animación, no tan caricaturesco, es más realista, pero tiene esta, como hablábamos hace un tiempo, de la línea simple, bien demarcada, con un trabajo de color muy atractivo y muy muy bien realizado. Así que es una miniserie de 4 partes que luego DC editó como trade paperback en una edición de lujo, y que no estoy seguro de que la puedan conseguir todavía, así que lo voy a revisar mientras Beto habla de su del cómic que leyó él esta semana. Ok, pues suena bien. Creo que siempre es importante cuando alguien decide acordarse de que, pese a las muchas similitudes que hay entre Superman y Shazam o Captain Marvel, y son personas muy distintas, y a veces cuando los usas bien en una historia, generalmente da para hacer cosas interesantes. Y bueno, respecto a lo que yo leí, y básicamente dándole un giro de 180 grados al tono, esto es un cómic de horror que se lanzó en septiembre del año pasado, y del que yo he dado muchas cosas muy, muy positivas. Lo tenía en mi lista de cosas a las que les traía ganas de lo publicado el año pasado. En marzo salió el TP con el inicio de esta historia, los 4 primeros números. Es una historia de horror que se llama The Plot. Es un cómic publicado por Bolt Comics, este editorial y mayormente independiente que en los últimos años ha tenido varias series bastante interesantes. Algunos escritores, sobre todo de géneros de ciencia ficción, horror y fantasía oscura, han encontrado un hogar para sus proyectos ahí. Y en este caso, pues es una historia que toma un poquito de elementos clásicos de historias de casas embrujadas y le da un giro contemporáneo a medias, porque se siente como una historia de horror actual, aunque está ambientada en 1974. Sigue la historia de una familia que tiene una antigua propiedad en un lugar que se llama Cape Augusta. Cabo Augusta, no te dicen en dónde es, pero tienen que entender que es en alguna parte de la costa este de los Estados Unidos. Y pues empieza esta historia con el mayor de los hermanos de esta familia, quien es el dueño de una farmacéutica que celebra su cumpleaños y está celebrando aparte un momento importante para su compañía, y está tratando de comunicarse con su hermano. Te dan a entender que por alguna razón se separaron y hay algún problema entre ellos que el mayor de ellos quisiera resolver en algún momento. Está en su casa con su mujer, reflexionando un poquito sobre todo lo que ha logrado con su trabajo, y que justamente por eso cree que si pudiera tener esa paz familiar, su vida sería completa, cuando aparece una extraña criatura que visualmente probablemente remita a Swamp Thing o al personaje de parecido que era The Sludge de Malibu, un monstruo verde, vagamente humanoide, pero que puede estar cubierto de lodo o de suciedad, y los asesinamos. Sin saber de dónde salió o a qué se debe esto, tenemos un corte, regresamos con el hermano cuando le informan de la muerte de su familia. Tenemos un corte hasta el funeral y resulta que, pues, por ser el único pariente vivo de su hermano, ahora va a tener que hacerse cargo de sus hijos, que es una chica adolescente y un niño, calculo de unos 8, quizás 9 años. Aquí la peculiaridad es que ambos niños, la madre, la esposa de su hermano, era una mujer de ascendencia asiática. Entonces los niños son también de rasgos mayormente asiáticos, y al estar en un lugar de la costa este, medio oeste en Estados Unidos, pues se encuentran con un pueblo estos ultraconservadores y un tanto racista, lo que provoca algunos conflictos en la escuela con los niños y en general en la ciudad con el tío, cuando a alguien se le ocurre decir que sus sobrinos son unos chinos comunistas. Y todo esto está enmarcado con que la casa parece ocultar algún secreto. La casa en el terreno que da hacia atrás tiene un pantano en el que aparentemente hay cosas enterradas que no debieran verse. Y hay apariciones que no se le dan necesariamente a los personajes. Hay cosas que tú te das cuenta de que los están amenazando sin que realmente ellos estén conscientes de que están en peligro. Y cuando sucede algo que los pone en un riesgo físico, y al parecer ellos tienen la idea de que pudo ser una alucinación, y como por ejemplo que aparezca un árbol en medio de una habitación y las raíces y agarran a uno, o que el agua en el pantano arrastre al niño hasta el fondo de este pantano, apariciones aparentemente de fantasmas de la familia, etcétera, y va construyendo poco a poco un misterio en el que yo la parte que más destaco es el desarrollo de personajes, porque los diálogos están escritos con una naturalidad que te hace que te involucres de inmediato en la historia. Es de esos casos en los que, más allá de que la historia se va desarrollando a un ritmo lento, el hecho de que puedas ir conociendo a los personajes mientras esto va avanzando es lo que te lleva a querer seguir leyendo y dar vuelta a la página. El volumen 1, como dije, son 4 números y termina en un cliffhanger, que la verdad te quedas como, ok, ¿por qué cortaste aquí el trade paperback? Pero han aparecido 2 números más en versión digital, no estoy seguro si ya están en físico, los números 5 y 6, pero la idea es que la historia continúa y no sé hasta dónde sea el plan. Yo cuando vi en su momento en la página de Volt, los planes, ellos daban fechas de lanzamiento hasta para el número 8, entonces no sé si ahí concluirá o hay más, pero si les gusta el horror, creo que esta es una opción más que interesante de plot, que es no en relación a una trama, como hablamos en términos de historia cuando se habla del plot. En este caso, plot es refiriéndose al lote, al terreno en el que está construida la casa de esta familia, la familia Blaine, y la historia es escrita por Tim Daniel, a quien probablemente algunos ubiquen, sobre todo acá en México, como el escritor de Enormous. Él vino hace unos años a La Mole y se publicó una edición especial de ese cómic, al menos del primer especial, coescrito con Michael Moresi, que es un escritor ya bastante veterano con publicaciones en todas las editoriales habidas y por haber, excepto creo que Marvel, ya escribió por ahí cosas para DC, pero tiene muchos cómics independientes y es alguien que suele trabajar en el género de horror y fantasía oscura. El arte es obra de Joshua Hickson, a quien ubico más que otra cosa por su trabajo en Image, más notoriamente en Shanghai Red. Tiene uno de estos estilos oscurón, un poquito sucio, que de repente recuerda un poquito el trabajo de, no sé, Sean Phillips, Michael Lark, este estilo de dar pinceladas gruesas, de repente no detallar tanto los rostros, pero esto no implica que no haya suficiente detalle en el trabajo. Es un artista bastante competente, hace un muy buen trabajo con expresiones faciales y sobre todo el mismo trabajo que están haciendo los escritores de caracterización, y lo complementa bastante bien y se presta mucho su estilo para esta historia de horror y con ese trazo ligeramente sucio que le pone más atención a crear atmósferas que a llenarte de detalles. Es muy muy efectivo el entorno que crea, tanto para el pueblo como en la casona de la familia, es algo que también ayuda a crear esta sensación de opresión y de que hay algo oculto entre las sombras que también le va. El color es una paleta muy muy apagada que también ayuda mucho a esto. Es obra de Jordan Boyce, a quien también he visto en varios cómics, tanto de Image como de la misma Bolt, e incluso por ahí un par de títulos de Aftershock, un colorista también ya con bastante experiencia. Y pues es algo que les recomiendo bastante. Si les gusta el horror en cómics, muy probablemente esto sea una historia que sea de su agrado. Es el primer título de la nueva línea de horror dentro de Bolt Comics. Es una línea que lleva por nombre Nightfall. Esto, como ya mencioné, se lanzó el año pasado. El primer número salió, si no mal recuerdo, en septiembre. Y una vez concluidos estos cuatro primeros números, el primer tomo salió en marzo, antes de que sea la suspensión. Y por eso comentaba que no estoy seguro si ya se distribuyeron físicamente los siguientes números o no. Sé que Amazon tiene las versiones en Kindle disponibles hasta el número 6, pero es algo que si les gusta el horror, estas historias de casas embrujadas, de pueblos siniestros y ondas por el estilo, muy probablemente es algo que resulte de su agrado. The Plot, de Bolt Comics, obra de Tim Daniel, Michael Moresi, Joshua Hickson y Jordan Boyle. Suena bien también, Beto. Sí, me gustó, salvo por el quedarte en, ah, maldita sea, y cuando voy a leer lo que sigue. Es la única parte que no fue tan de mi agrado. Pero creo que ese es Sí. la clase de problema que es bueno cuando se trata de historia. ¿Dónde está lo que sigue? Sí, es mejor que cuando te encuentras con esto de, con este otro problema de, ah, no sé por qué gasté mi tiempo leyendo esta basura. Sí, me sorprendió que el TP fuera tan pequeño, cuatro números, pero no es el caso de qué. ¿Eso es todo? ¿Ya? ¿Se acabó? No, que aquí sí te deja esperando más y eso es algo, seña de que alguien está haciendo bien su trabajo. Sí, definitivamente. Beto, encontré el trade paperback, lo pueden comprar si así lo desean, y también está disponible en Comixology Unlimited. Si tienen acceso a Comixology Unlimited porque viven en Estados Unidos o porque saben hacer trampa mejor que yo, ahí lo pueden leer gratuitamente con la suscripción. Si no es así, lo pueden comprar en digital bastante caro a $16, les recomendaría esperar alguna oferta. O lo pueden adquirir en tapa dura. Ah, un poco. Mira, está a $10.32 en Amazon y en Book Depository está a 20 y algo dólares. Así que eso va a variar dependiendo de qué país estén haciendo el encargo en todo caso. Ya, y tengo otra mini recomendación, una que es rápida, que aparte tiene que ver con los premios ¿Cuál, Beto? Eisner. Es uno de los nominados en la categoría de mejor título de horror. Es un libro que se llama Anatomy of Authors, que en realidad el título completo, ya que lo ves, te das cuenta de que pues es evidentemente era un tomo de horror, porque el título completo de la obra es The Highly Accurate and 100% Correct in Every Way Anatomy of Authors. Es decir, anatomía de los autores, pero es la altamente acertada y 100% correcta en todas las formas, anatomía de los autores. Es un tomo de. Pero ¿cómo era en inglés? The highly accurate and 100%. Es de Highly Accurate and 100% in Every Way, Anatomy of Authors. Ya. Y es obra Sí. de David Kellett, este artista que tiene un par de webcómics en la red. Uno de ellos es serializado, es una historia de ciencia ficción. El otro son chistes sueltos que se van acumulando al clásico estilo de una tira cómica. Si les pueden echar un ojo, si entran a mi blog por ahí, le quiero una nota a esto, porque resulta que el libro lo puso disponible para descarga gratuita a través de Gumroad, que es esta plataforma de distribución digital que utilizan muchos artistas independientes. Y Comic Verso. Además, también Sí, hace muchos años, pero también lo usamos. che. Efectivamente, y pues decidió en el tomo. Tiene una hoja que imagino que agregó a la hora de hacer esta edición, en la que dice que básicamente había dos razones por las que decidió poner el tomo gratuito. El PDF son, me parece que 108, 110 páginas. Las dos razones que da, dice uno, es un mundo de cuarentenas y tiendas temporalmente cerradas. Y así es de que esto es una forma fácil de que los votantes a la ISNE puedan ver el libro y ver si les gusta, porque yo creo que les va a gustar, porque está hecho muy bien. Y la segunda razón que da, dice además, estos son días emocionalmente complicados y me parece que es muy importante ser amables los unos con los otros. Así es que consiguen este libro, un regalo de mí para ustedes, con la esperanza de que ayude a darles una sonrisa o que se relajen en estos días complicados. A fin de cuentas, ese es el trabajo de un caricaturista. Entonces, con esa idea en mente, puso en descarga gratuita el tomo, es un archivo PDF, y básicamente lo que hace es esta idea de hacer como infografías, que seguramente han visto alguna vez, que te ponían algún cliché de una persona, por ejemplo, que lo hacen con tribus urbanas, y te llena con textos y flechas apuntando a distintas partes para explicarte las características de cada uno. Hace esto con los autores. Y la variedad de autores van desde desde Winston Churchill hasta Stan Lee, pasando por Mary Shelley, las hermanas Bronte, George Orwell, etc. Y lo que tiene el tomo es que básicamente las páginas izquierdas te da una breve semblanza, tiene el nombre del escritor, te dice qué ciudad es, de qué año vivió, te dice cuáles son sus trabajos más conocidos y algún dato divertido, que generalmente es algún absurdo. Y la página de enfrente es una ilustración del autor con todos los comentarios a su alrededor en los que habla de las características de cada uno de ellos. Y es un tomo bastante, bastante divertido, se lee bastante rápido. Yo pensé que me lo iba a dosificar, dije no me lo llevo de tanto, pero eventualmente empecé y no me pude detener y terminé por leerlo en un rato de corrido, pero es uno bastante divertido. También puse por ahí enlaces a sus dos cómics. Uno se llama Drive, que es una historia de ciencia ficción serializada, básicamente publica una página en cada actualización, que ya mencioné, mi problema que tengo con esas historias es que sientes que no avanza y después se te olvida entrar a checar y tienes que buscar en dónde te quedaste, lo cual es un problema. El otro se llama Sheldon, que básicamente sigue las historias de un niño y la forma en que convive con su abuelo, que tiene como mascota a un pato y a un perro, pero los chistes pueden ser de cualquier clase de cosas, porque incluso te hace pausas y hacerte chistes, cosas de fantasía o ciencia ficción. Por ejemplo, hay uno que fue reciente que me dio mucha risa. Ves la torre con el ojo de Sauron y un texto que dice: oh no, cuidado, por favor, no lo pisen, no lo pisen, no lo pisen. Y una vez que te recorras hacia abajo en la página, te das cuenta que hay un lente de contacto tirado al pie de la torre. Ok. Entonces, de Kellett, si les gustan los cómics de humor, tal vez es un nombre que deberán tener en cuenta. Y no voy a decir que ya compró mi voto para Leisner, pero sus posibilidades mejoraron. ¿Puedo votar, Beto? Yo puedo votar. Voté desde el año pasado. Sí, resulta que el haber publicado en Heavy Metal y haber tenido traducciones tanto de cómics americanos para otro mercado como para publicarse en el mercado americano, porque he traducido historias también para Heavy Metal de autores argentinos y mexicanos, pues resulta que todo eso, a la hora de llenar el formulario, todo eso me convertía en parte oficial de la industria y como tal puedo votar. Elegible. Así es, soy elegible de emitir mi voto y decir, quiero que le den un Eisner a fulanito. Quiero que no le den un Eisner a Jeff, pero no importa, porque ni siquiera está nominado. Tenía que hacer el giro hacia la negatividad, Beto, pero no importa. Yo voy a aprovechar de recomendar que si eran muy jóvenes en 1996 y no le prestaron atención a No Code de Pearl Jam, lo vuelvan a escuchar. Creo que es el primer disco que me compré de Pearl Jam y no me gustó cuando tenía 15 años, porque la verdad es que es un disco bastante más maduro tal vez, pero bastante distinto de la angustia de los primeros tres discos de Pearl Jam, del dolor, del intenso dolor y y la agonía existencial de esos primeros tres discos. Entonces no era lo que esperaba. Así que ahora que lo he escuchado nuevamente varias veces ya esta semana, lo he disfrutado bastante más. Present Tense es una canción que me ha gustado mucho. No tiene nada que ver con cómics, pero ahí tiene. Otra recomendación corta. Beto, creo que con esto estamos terminando el podcast, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ok, muy bien. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. También aparecemos en forma casi simultánea con La Covacha, lacovacha.mx. Nos pueden encontrar en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Y recuerden que nos pueden enviar correos, consultas, lo que sea a nuestro correo electrónico comicverso@gmail.com, donde también esperamos recibir sus audios para Tierra Prima. Ya recibimos algunos esta semana, así que esperamos reproducirlos en este nuevo episodio que grabaremos el viernes 19. Tenemos nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden encontrar material exclusivo para nuestros patrocinadores, así como, si ya son nuestros patrocinadores, podrán acceder en forma anticipada a cada nuevo episodio del podcast principal de Comicverso. ¿Algo que se me olvide, Beto? Y creo que no. Nada más recordarles que también nos ayuda mucho que compartan el podcast y pasen los enlaces o mándenlo a nuestra página o a alguna de las plataformas donde lo encuentran, si tienen algún amigo que le interesan estos temas y creen que le pudiera gustar. Así es, les agradecemos mucho. Cualquiera sea el método con el que nos puedan apoyar, especialmente si no lo pueden hacer en estos momentos, que nos apoyen con la difusión del podcast, que siempre nos permite acceder a un público mayor y ojalá seguir creciendo como podcast, mientras nos dure la energía, que por ahora está bien, a pesar de que me estoy quedando dormido, Beto. Sí, pero eso es tema aparte. Tú estás Sí, hablando de tiene energía en más el que ver corto. con que es mi problema de energía por haber trasnochado anoche viendo capítulos del Mentalista, no tiene nada que ver con otra cosa. Ok. Pero si básicamente tu energía a corto plazo está muy baja, pero la energía a largo plazo todavía está bien. Creemos. Sí, algo así, algo así. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos y cuídense. Hasta la próxima.